anoche comprobé que en tres meses para acá has tenido cierto cambio. Y si no lo hubiera visto, yo diría que eso es mentira, pero te lo estoy notando. Que andas con la vecina, que andas de tingo al tango, de manos cogiditas, como si fueran novio. Hablando de negocios, y todo el mundo dice que Juanita con Chepa acaban de montar una fábrica de arepas. Acaban de montar una fábrica de arepas. Si el Mario la tiene bien, a ella nada le ha faltado. Eso me tiene asombrado, eso me tiene cabreado. ¿Será que antes de casarse le gustaba ese trabajo? ¿Será que antes de casarse le gustaba ese trabajo? Arepera. ¿Eh? Arepera. ¿Cómo? Arepera. Agua. Arepera. Mario la tiene bien y allá nada le ha faltado. Esto me tiene asombrado, esto me tiene cabreado. ¿Será que antes de casarse le gustaba ese trabajo? ¿Será que antes de casarse le gustaba ese trabajo? Arepera. Sabor.